Bueno, ahora vamos a mostrarles un poquito de lo que dejó este CISAS 2016. Seguimos pasando algunas cositas de cómo lo vivieron los alumnos en esta última jornada. Tenemos gente de Uruguay que nos comentó acerca de este congreso que tanto nos dejó, aún así después de pasado. No suena como muy lejos, pero por ahí Mendoza queda más lejos que Uruguay de la zona de Buenos Aires. Digo, por ahí. ¿Cómo lo más lejano? ¿Cómo venir de Chile nosotros en ese caso? Casi. Si no fuera con el desvío que nos pegamos, era como venir de Chile. Oh, terrible. O sea, fuimos a Brasil. Volvimos y de ahí fuimos a Buenos Aires. 24 horas de viaje, claro, ¿no? Sí, más o menos. Feliz. Gracias a Alejandro. Bien. Eternamente. Señor. Cuando quiera, Alejandro, te vamos a quedar. Director, ¿listo? Adelante, director. Buenas tardes y seguimos con esta serie de notas que estamos realizando acá en vivo y en directo desde lo que fue el tercer congreso de salvamento y socorrismo aquí en la costa atlántica de Mar de Ajó. Y a mi lado tengo un compañero y colega de Uruguay. Un saludo para todos mis amigos guardavidas de Uruguay. Y acá incorporamos un nuevo compañero de la Escuela de Guardavidas del ISEF que nos va a contar un poquito cómo fue su experiencia por este tercer congreso que se realizó aquí en Mar de Ajó. Hola, bueno, muchas gracias. Un saludo para toda la Argentina. Mi nombre es Piero. Soy egresado del ISEF en Uruguay, que es la Facultad Pública de Educación Física, donde hacemos el curso de guardavidas. Uh-huh. Y bueno, vine para el congreso, que no fuimos muchos uruguayos esta vez, éramos 6 más o menos. Te diría que más que el año pasado. No, sí. Pará, más o menos, así. Estaban ahí el año pasado, 6 más o menos. Aprender un poco de, bueno, las técnicas que utilizan en Argentina y cosas que en el curso no nos ofrecen, que acá en este congreso estaban, como es lo que es salva surfing, por ejemplo, allá en el curso no enseñan nada. Bueno, incorporar nuevos elementos, como fue la bolsa de rescate en río y el marpa, que tampoco está allá, tenemos mucho, pero no marpa. Me llevo uno para casa que compré, claro. Me gustó mucho. Bueno, aprendí muchísimas cosas, mucha información para 3 días, la verdad. Sí. De todo, la gente que hace rescate de emergencia allá en Siria, y no, una locura, la verdad, se aprendió mucho. Después tengo que repasar un poco. ¿Qué te parece cómo se vio hoy la actividad en estos 3 días? Entrando al mar, que es un ambiente que, digamos, no se puede controlar. ¿Te sentiste seguro cuando entraste? ¿Viste el operativo de seguridad, la gente de prefectura? ¿Cómo te sentiste vos? Ah, no, sí, me sentí muy seguro, la verdad. La operativa que había de bombero, de todo, de prefectura, la cantidad que había de embarcaciones para proteger. Mismo uno guardavidas y entre tanto guardavidas tampoco, claro, se va a sentir inseguro, ¿no? Uh-huh. Y nada, en Uruguay tenemos playas más complicadas que lo que fue esta vez, por lo menos no estaba muy complicada. ¿Tienen playas más complicadas allá ustedes? Sí, cuando estamos contra Brasil ahí, uh-huh, se llama Rocha el departamento, hay una ola grande, corriente para todos lados. ¿En qué zona trabajás vos allá de Uruguay? ¿Estás trabajando actualmente o no estás trabajando? Empecé el año pasado y ahora estoy esperando para entrar este verano en alguna de las ¿Y dónde te gustaría trabajar? De la costa. Y me gustaría Maldonado y Rocha, que es donde hay ola. Donde se pone picante. Donde se pone picante y hay bastante prevención y mucho rescate. Y, uh-huh, y si no, igual Montevideo y Canelones, que es más Río de la Plata, también me encantaría. Sí, estaría buenísimo además que aparezca un guardavidas que estuvo en el congreso y que aparece en esa zona con un marpa. Sí, no? Sí, no? va a aparecer con un marpa. Sí, exactamente, y eso también va a llamar a la gente la atención. Bueno, claro, eso también es lo bueno de poder venir y participar en este congreso, que, digamos, no solo te venís a capacitar, sino que también podés llevarte implementos nuevos, conocimientos nuevos, que podés aplicar y llevarlos a tu país y presentarlos a tus compañeros de trabajo. Sin duda, me llevo herramientas que, bueno, le voy a contar a todos los de allá, más o menos, cómo fue el congreso y todo lo que aprendí, viste, de cosas nuevas que no sabíamos, porque muchas cosas son repetidas, digamos. Y para agregar un poco, que comentaban de que en Uruguay hay en el curso que acá no hay tanto, es el tema de la meteorología y dinámica costera. Allá muy completo con el tema meteorológico y de la dinámica, se aprende mucho y capaz que el año que viene podemos venir con una propuesta de dinámica para presentar. Y estaría bueno eso, estaría bueno, porque yo creo que la idea de estos congresos es seguir incorporando capacitaciones, cosas que por ahí en la zona en la que uno trabaja no tiene, y otros que están en otro lado están más duchos en ese tema, traerlo, trasladarlo y que nosotros lo podamos adaptar a nuestras diferentes zonas de trabajo. Claro, Claro, sí. Bueno, el año que viene espero la diplomatura ahí, que habló Martín, hacer la diplomatura de instructor. Y sí, te voy a hacer, tenés que hacer la diplomatura. La frutillita de la torta. Es la exactamente, la frutillita de la torta. Y sí. Y el congreso que se va a venir ese año. El congreso, ese congreso estaría lindo. No queda más lejos ya igual, pero estaría muy lindo. Bueno. Bueno, acá es de No Te Ahogues. Ha sido un placer que nos hayas ofrecido esta nota. Y bueno, ya sabes, tenés las puertas abiertas de Mendoza. Y bienvenido también a la diplomatura. Y qué bueno que hayas podido venir desde Uruguay. Así que gracias. Dale, muchas gracias. Gracias, Piero.